dice Juliana. Mala, que mala, que mala, que mala, que mala, que mala, que mala. ¡Uy! ¡Ahí! Juliana, qué mala eres. Qué mala eres, Juliana. Juliana, qué mala eres. Qué mala eres, Juliana. Juliana, qué mala eres. Qué mala eres, Juliana. Juliana, qué mala eres. Qué mala eres, Juliana. ¡Cómo! Sepas cómo me encuentro solo por tenerte aquí. Juliana. Al escribirte recuerdo las palabras de mamá. Juliana. Pero como te quería, nunca la quise escuchar. Juliana. Que no confiara yo en ti, que tu amor no era sincero. Juliana. Y por ti mi pobre mami se murió de sufrimiento. Juliana. No era nada conocerte, te di mi voz y apellido. Juliana, qué mala eres. Qué mala eres. Juliana, qué mala eres.